Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. De tantas canciones que cante, si escogiera en esta, les diré un mensaje de mi Padre Celestial, del eterno cuidado que Él nos da. Él cuida del que no tiene un hogar, da fuerza al débil y esperanza. Cantaré yo por siempre jamás la canción de mi corazón. Su mensaje quisiera en sus almas impreso dejar. De amor que no habrá de cambiar, Él me dio salvación eterna. Es como la canción que yo siento aquí en mi corazón. Como el ave a la rota queriendo volar, Él tocó mi a la rota y me hizo andar. Le pedí fe para creer y me dio fe para ver. Abrí mi corazón y Él me hizo ver. Cantaré yo por siempre jamás la canción de mi corazón. Su mensaje quisiera en sus almas impreso dejar. Él me dio salvación eterna. Es como la canción que yo siento aquí en mi corazón. Saludos, amigos radioyentes. Nuevamente con ustedes Rebeca de los Ríos y estoy muy contenta de poder, por medio de los micrófonos, comunicarme con ustedes. Hoy trataremos un tema acerca de la integridad o la honestidad. Y comparto con ustedes la lectura de un capítulo del libro escrito por Zig Ziglar, titulado Algo más por qué sonreír. La sabiduría retrocede un largo camino y llega en forma de ejemplo, ilustraciones y también historias. Uno de los más antiguos refranes filosóficos dice que por falta de un clavo se perdió una herradura. Por falta de una herradura se perdió un caballo. Por falta de un caballo se perdió un jinete. Por falta de un jinete se perdió un líder. y por falta de un líder se perdió una batalla. También por falta de una batalla se perdió una guerra y finalmente, por falta de un plan, se perdió un país. Una variación de lo anterior muy bien podría estar en la forma de algunas filosofías chinas que a menudo son ricas en la sabiduría y en la verdad. Estas tienen verdades que se aplican a las personas y a las naciones, sin importar el siglo en que estemos viviendo. Una de esas perlas es: si hay justicia en el corazón, habrá responsabilidad en el carácter. Si hay responsabilidad en el carácter, habrá armonía en el hogar. Si hay armonía en el hogar, habrá orden en la nación. Y si hay orden en la nación, habrá paz en el mundo. Esa filosofía es sencilla y profunda. Sencilla significa simple, no complicada, como una máquina de construcción sencilla. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que la mayoría de nosotros apreciamos algunas cosas sencillas y fáciles de comprender, tales como lo es la verdad y la integridad. La palabra profundo significa hondo, intenso o que se encuentra muy por debajo de la superficie, no superficial. Profundo también significa humilde en sumo grado, como en una profunda reverencia por el Ser Supremo. Seguramente eso nos da algo en qué pensar. ¿No es así? Las cirugías importantes exigen no solo un cirujano hábil, sino gran cantidad de personas hábiles, las cuales asisten al cirujano para asegurarse de que todo salga bien. Todos ellos funcionan como un equipo. Nadie, sin importar cuán brillante sea, puede hacer una operación solo. Hace poco, una nueva jefa de enfermeras en un importante centro médico iniciaba su primera tarea. Estaba encargada de todas las enfermeras en el equipo del quirófano. Tenía responsabilidad total por el desempeño de los deberes de todas ellas. «Muy bien», dijo el cirujano cuando terminó la cirugía. «Es hora de cerrar la incisión. Necesito el hilo». «Doctor», dijo la jefa de enfermeras, «usted utilizó 12 gasas, solo hemos retirado 11». El cirujano le aseguró que se habían retirado todas las gasas y que estaba listo para suturar. «Doctor, usted usó 12 gasas y se han retirado solo 11», replicó la enfermera. El doctor respondió: «Acepto la responsabilidad completa». Y esto lo dijo un poco molesto. En ese momento la enfermera se enardeció y enfrentó al médico. «Doctor», dijo, «piense en el paciente». Cuando la enfermera dijo eso, el médico sonrió. Levantó el pie del suelo y le mostró la gasa número 12 que él había estado ocultando debajo de su zapato y se dirigió a esa directora de enfermera diciéndole: «Pasaste la prueba. Tu integridad te ha aprobado y has aprobado con honores». La pregunta es: ¿cuántos de nosotros, bajo idénticas circunstancias, nos habríamos arriesgado a ofender al cirujano recordando que había la posibilidad de que hubiéramos contado mal? Sin embargo, esta enfermera sintió que la vida y salud del paciente estaban en peligro y sin dudarlo hizo lo que ella sabía debía hacer. En todo el largo recorrido, esa es la mejor manera de llegar a la cumbre y permanecer en ella. Pensemos en cada decisión que vamos a hacer, tener presentes la honestidad y la integridad. Que el Señor bendiga a cada una de nuestras familias en este día. Vengo a ti, Jesús, quiero renovar. Si el tema que hoy se ha tratado ha sido de su agrado y desearía recibir más información sobre él, por favor, solicítela escribiendo a Rebeca de los Ríos, Programa en Familia, 351 South S.R. 434, Altamonte Springs, Florida, 32714. Puede también llamar entre semana en horas laborables al teléfono 407-618-0205. Les recomendamos también entrar a nuestro website, donde puede encontrar nuestros programas grabados y otra información importante. No lo olvide, www.radioenfamilia.com. ¿Le gustaría conocer los interesantes lugares donde los primeros cristianos dejaron sus huellas al proclamar el Evangelio? ¿Desearía recorrer el camino por las siete iglesias del Apocalipsis y estar en los mismos lugares donde el apóstol Pablo predicó a Jesucristo? El programa En Familia te invita a hacer este sueño realidad. Del 7 al 16 de junio del 2015, estaremos en Turquía y Grecia para conocer estos lugares llenos de historia. El viaje incluye un crucero por el mar Egeo para visitar la isla de Patmos, donde Juan recibió la visión del Apocalipsis. También el crucero nos llevará a encantadoras islas griegas como lo es Santorini y Creta. Además, visitaremos Estambul y la legendaria ciudad de Troya, así como las ciudades de Corinto y Atenas en Grecia, para contemplar el antiquísimo Areópago, donde Pablo habló a los griegos del Dios no conocido. Aprovecha el precio especial de promoción antes que acabe el plazo. Si desea recibir más información, puede llamarme al 321-439-1321. Repito, 321-439-1321. También puede entrar a www.radioenfamilia.com. www.radioenfamilia.com. No se pierda este viaje que jamás olvidará. Y esto ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.